lo clásico, lo nuevo y toda la información del mundo del rock, en un solo programa, con la conducción de Dieguillo y la compañía de La Rochi. Todos los sábados de 13 a 15 horas, La Presión Rock, prohibido pasar sin detenerse. Prohibido pasar sin detenerse. Arranca La Presión Rock. Pura presión, puro rock, mucha emoción y adrenalina. Los clásicos de todos los tiempos y lo nuevo. Toda la información, dos horas de música y compañía. Un lugar de encuentro radial para vos. Bienvenidos a La Presión Rock, prohibido pasar sin detenerse. Your life. That was just your life. ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Muy buenas tardes. Vino a buscar, nada más que encontrar. Comenzando en Malvinas 93.9. Es increíble cómo maneja. La presión rock prohibido pasar sin detenerse. Ella está sola en alas de papel. ¿Cómo arrancamos este sábado? Ensoleado, medio nublado. La espesura y se va con él. Mucha gente dirá, ¿qué hace esta empezando? Este programa va a estar dedicado especialmente para el autor de este programa, dueño de este programa, Diguillo, Diego, que hoy no va a estar entre nosotros. Lo mató. No. Especialmente va a estar dedicado para Diguillo, para familia Barbieri. Hoy va a estar siendo padrino Diguillo, así que felicitaciones para él, para Pauli. Así que la presión rock va a estar dedicado para ellos hoy, ¿eh? Como siempre arrancamos con mucha información, la mejor música, el mejor rock que vos estabas esperando. Ahora estás sola en la... Está sonando en el aire. Ella es un ángel, papo, muchas gracias, Guillo. Me hizo arrancar con Ella es un ángel. No, creo que no te lo va a creer nadie. Ella vino a buscar. Y arrancamos con la presión rock, es Motorhead. Su amor. Es increíble. Esto recién comienza. Han pasado 10 minutitos de las 13 horas. Esto recién comienza, como te lo digo. Vamos a seguir en la música. Seguimos con Divididos. Se convierte en luz y los medios que descabe nuevo, no desde abajo, que no ecualicen tu razón. El camino lento, o vértigo al pedo, no ecualicen tu corazón. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte en luz, y los medios que... Este mundo se convierte en luz, y los medios que... Así seguimos en lo que es La Presión Rock. Voy a estar presentando. Mi nombre es Ivana, más conocida como Ivy La Rochita. Estamos escuchando Los Doors. Especialmente para el manager Elio Vélez. Para el Cita y Dorrego también, ¿eh? Me están llegando mensajes, la gente ya está enganchada. Lo que es La Presión en Malvinas 93.9. Igual no se van a quedar con ganas de escuchar a Dieguillo, porque va a salir al aire desde Córdoba, va a salir al aire. Voy a pasar los contactos. Que donde puedes mandar mensajes es 11-38-84-43-96. Lo vuelvo a repetir, 11-38-84-43-96. Tenemos unos par de mensajitos, vamos a leer unos par de mensajitos. Así ya estamos precalentando a la gente con todo el rock. Me vas a disfrutar esta tarde. Mató el primero, dice: hola Ivy, mi vida, te sigo en todas. Dice: soy Camila Meche, me pasas un tema, gracias Eli, mi amor. Muchas gracias a la gente, mis oyentes, cómo me siguen, ¿eh? También saludito excelente, me está diciendo el manager Elio Vélez. Impresionante, ¿eh? Vamos como estamos con La Presión Rock. Tenemos un mensajito que tiene de todo. Dice: hola Roche, dice: lo mejor para hoy, muchísimas gracias. Le quería hacer una pregunta, a ver si... Ah, el tema de los documentos, están pidiendo documentos. La verdad, no se sabría decir, porque están como llegando de sorpresa ahora. Anda mucho la gendarmería. Y no sabría decirte, porque me parece que ni los boliches saben también, ¿eh? Creo que saben a último momento. Face, lo que es La Presión, es La Presión con doble S, ¿eh? Lo buscas en el Face, La Presión Rock, y lo vas a encontrar. Si no, yo también estoy conectada con el Face. Ivy La Rochita, si querés dejar en algo un saludito en el muro, no hay problema, yo ya puse que estamos en vivo. No hay blues en Los Doors. Dice: aguante La Presión. Qué bueno que estés saliendo. Saludo para Guillo, que no está. Y para vos, Rochi. El link del 35. ¿Cómo es el honor, baby? Hola, Rochi. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Dice: excelente la música. ¿Cómo están pasando? Aguante el rock encima en Malvinas. Y se los felicito. Estaba esperando que sea sábado para escuchar La Presión Rock. Buenísimo, Jonathan. Muchísimas gracias, Jonathan. Dice Rochi: vete a los sábados nada más. No, este martes empiezo también con lo que es cumbia, ¿eh? Después vamos a estar diciendo más adelante. ¿Tienen ganas de escuchar más rock? Le voy a dar más rock yo, ¿eh? Muy pedido también en Malvinas. Seguimos. Seguimos con Metallica. Yeah. on rolling, baby. You know what time it is. Estuvimos escuchando lo que es Metallica sonando de cortina, Limp Bizkit, Rolling. Te cuento que Friend Up anunció a través del Twitter la reprogramación de la fecha de Limp Bizkit en Latinoamérica. Si bien todavía no se confirmó la fecha exacta de cada uno de los shows, serán entre el 21 de julio y el 7 de agosto. Así que finalmente recibimos las fechas del Tours de Sudamérica, la confirmamos pronto, dice. Serán entre el 21 y el 7 de agosto. Así dijo Friend Ops en su Twitter. Les dije que volveremos. El año pasado Limp Bizkit había tenido que suspender su gira por esa parte del continente debido a una fuerte lesión de su líder y cantante. Había sugerido su lesión, sufrió en la espalda y había obligado a permanecer en reposo casi 2 meses. Por eso Limp Bizkit había suspendido su gira. Así que este año se supone que en Latinoamérica se viene Limp Bizkit. Bueno, pasar los contactos. Lo puedes decir al 11-38-87-43-96. Sí, 11-38-84-43-96. El numerito de Malvinas, como siguen llegando. Un saludito enorme para Leo. Leo de los Seibos que está escuchando. Mire, amigo. ¿Cómo suena Limp Bizkit, eh? Tenemos un timazo que se está por venir al aire, ¿eh? Va a estar dedicado. Después que venga el tema voy a hablar de esa banda, ¿eh? Visitas en Malvinas 93.9. Esto es La Presión Rock. Por el vivo a pasar sin detenerse. Llegó la artillería pesada del rock. Hoy con la ausencia de Guillo. El sábado que viene lo tenemos de Guillo, ¿eh? Ansioso porque llegue Limp Bizkit a lo que es Argentina. Así suena la Guillermina, dedicado especialmente para el Colo. We'll be right back. estuvimos poseando lo que es Guillermina, fuera del útero, dedicado especialmente para el Colo, para Iván el Colo. Así como fue dedicado, también tenemos información para Iván, Después de Guillermina, se presenta el viernes 17 de junio, 21 horas en Circus. Florencio Varela, 1998, San Justo, banda invitada, Despistados. Así que ya sabéis, Guillermina, viernes 17 de junio, 21 horas en Circus. Florencio Varela, 1998, San Justo, banda invitada, Despistados. Tenemos unos par de mensajitos. Los encontré gracias a Helio, y se me dio el dato. A Wendy La Presión, ya están sonando en el kiosco. Vamos, Ari Pop. Ari Pop Moda, venga, entonces vamos, Ari y tu familia, un beso enorme. Acá tenemos más. Ibi, ¿se acercan ellos, Limp Bizkit? ¿Tienen información? ¿Cómo que no? Estaba diciendo que Friend Up anunció a través del Twitter la reprogramación de la fecha del Invicti en Latinoamérica. Si bien todavía no se confirmó la fecha exacta, así que hay que estar atento que la Presión Rock te va a dar la fecha exacta, No se sabe si es entre el 21 de julio o el 7 de agosto, así que está atento para juntar plata, para empezar a comprar la entrada del Invicti, Porque el año pasado el Invicti se había suspendido la de su gira por una lesión que tuvo Friend Up. Una espalda que lo tuvo como dos meses en la cama haciendo reposo. Por eso tuvo que suspender el año pasado, porque si no, el año pasado ya lo teníamos, Pero se acerca este año, Limp Bizkit. Entre junio y agosto los tenemos acá. Así que anda juntando plata por las dudas. Igual la Presión Rock siempre te está dando información, Está sonando el Indio Solari. Tomasito, a poder oírme. Información que tenemos, y no empezamos ni recién nada, pasó media hora de la Presión Rock, y tenemos muchísimo más para contarte. Tenemos fecha, información, ¿qué no tenemos? Bueno, que el Indio en Junín, nueva fecha confirmada. El show, que fue suspendido debido a la muerte de Miguel Ramírez, será realizado el sábado 3 de septiembre. Así que el Indio en Junín te va a estar presentando el sábado 3 de septiembre. Tenemos mucha información de Rata Blanca, carajo, tenemos un montón. Y esta artillería pesada lo tenés en Malvinas 93.9. Y lo voy a estar reiterando porque es el día de hoy también. Y hoy, sábado 28 de mayo, Presión Cero se va a estar presentando Encuentro Quilmes Bar, y se va a estar encontrando en San Justo, Arieta, 3680, a partir de las 23 horas. Así que los chicos de Presión Cero se va a estar presentando el Encuentro Quilmes Bar, esto es en San Justo, Arieta, 3680, a partir de las 23 horas. Se te van a estar esperando los chicos de Presión Cero. La banda que revienta en Catán, Nos estamos preparando para otro temido más, porque no te vamos a dejar sin nada. Acá hay puro rock toda esta tarde, hasta las 15 horas, todo el rock de la Presión Rock. Seguimos con una de las grandes bandas nacionales, también muy pedido, en el Facebook, muy pedido. Ahí lo voy a estar presentando, yo sé que vos lo estás esperando. Este tema. Suena a Los Piojos. Esquina de Libertad. Thank you. En la presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Y acá seguimos en el aire por Malvinas 93.9. Esto es la presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Estamos a full esta tarde, está que explota ahí la artillería pesada, soy nota hoy, ¿eh? Tengo a alguien para presentarle en el aire, que se lo había prometido, que estaban pidiendo, estaban preguntando por él, ¿eh? A ver si está por ahí, o le di yo. Buenas tardes, Rochi, ¿cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia de La Presión Rock. Bueno, acá, también quiero decir, bien hecho desde muy lejos. Es así, se nos fue Guillo, estamos dedicando el programa para vos y tu ahijada en el día de hoy que va a ser padrino de Guillo. Y bueno, no sé, ¿qué querés decir? ¿Quieres mandar un saludito? ¿Qué me podés recomendar? A ver si no me olvido de algo. Bueno, antes que nada, bueno, gracias Rochi por hacerme el aguante ahí, gracias a la gente. Bueno, nada, vamos a relajarte, hay que disfrutar de la música. Bueno, gracias. Gracias, ahí me comentabas lo de la gente y la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, este está hecho a pulmón y vamos a ver, un poquito más, agregar un poquito más de cosas como para que sea aún un poquito más profesional. Y bueno, hacer una conexión a la gente, pasar esta buena música en la zona, unir a la gente, que se comunique, que sea un lugar de encuentro. Y bueno, nada, eso la verdad que lo hacemos con todo. Con todo corazón, para difundir esta música y para que sea un lugar de encuentro del barrio, de la zona, donde nos podamos conectar todos y bueno, que esté bueno eso, ¿no? Esa es un poco la idea de La Presión. Es así de Guillo. Bueno, tenemos un montón de información, tenemos un montón de música todavía. Esto es recién la primera hora, ni todavía ni la terminamos. Te cuento que también, ya que estás de Guillo, porque tenemos comunicación con lo que es Presión Cero, este sábado 28 de mayo se va a estar presentando el encuentro Quilmes Bar Arietas 3680 a partir de las 23 horas. Así que nos invitaron para ir, pero bueno, no podemos ninguno de los dos, pero le decimos suerte para los chicos que nos están apoyando también en lo que es la Presión Rock, ¿eh? Sí, por supuesto, así que bueno, muchas gracias, como he dicho, el programa tener a los chicos de Presión Cero, bueno, también los chicos de Los Frates también, que van a estar hoy pasando algo en el programita, y bueno, espero que disfruten, la idea, bueno, la de Rochi, gracias por hacerme el aguante, y bueno, para, como yo dije, en todo lo que es la programación, la idea es, de acá un tiempo, empezar a meter un poco más de cosas, interactuar un poco más con la información, y... Bueno, tenemos algunas novedades, así que lo vamos a ir desarrollando programa a programa, así que si nos hacen el aguante, muy agradecidos vamos a estar. Me quiero despedir de Guillo con un día tuyo, porque a mí no me sale, ¿o viste cómo es esto? Sin un día tuyo y así seguimos con Tori Pampa al más fuerte, ¿dale? Bueno, dale. Bueno, esto es la Presión Rock prohibido pasar sin detenerse, ¿eh? Por FM 93.9 de Malvinas y a vos entre la presión, mierda, carajo. Y bueno, sigo con la más fuerte, ¿no? Sí, sí, así seguimos. Un besito enorme de Guillo, pasarle lindo y te esperamos el sábado que viene. Un saludo para todos. Y así estuvo comunicado Dieguillo, ¿eh? Estábamos ahí. No perdemos contacto entre hermanos tampoco, ¿eh? Ni ahí, estamos bien conectados. Tenemos, se habían pedido también, Leo estaba pidiendo Alma Fuerte. Tenemos Alma Fuerte, habían pedido Tori Pampa el programa pasado. ¿Vieron que cumplimos? Tenemos todo, lo que ustedes mandan, todo lo tenemos registrado. Entonces seguís comunicándote al 1538-844396. 1538-844396. Tenemos mensajito todavía, tenemos un montón. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir conectados. En el Facebook también, y Vila Rochita, o lo que es La Presión Rock, con doble S. Vamos a seguir con Alma Fuerte. En lo que es La Presión Rock, y enseguida ya estamos volviendo. Todos nos fuimos ya. vos no te quedes. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. En el aire. Pasando que si la primera hora de la presión rock. Siguen llegando tus mensajes al 1538-84-4396. 1138-84-4396. Magnus, me hizo suerte la tía Elcita. También le mando saludos a Dieguillo. La tía Elcita, hermosa la tía. Hola, y pasemos un tema de Reina, dice, para mi hijo, mi hermano, perdón, Adrián. Soy el hecho, dice, un abrazo, un abrazo. Reinstein, vamos a ver si ya lo tenemos. Igual, si no lo tengo acá, yo lo guardo y para la semana que viene estamos preparando todo el material, ¿eh? Gracias por el tema, amiga. Y seguí así, dice que la gente dice como vos, que se muestra como es y quiere progresar y se le va muy bien. Mucha mierda, dice, pero no me puse quién es. Muchísimas gracias. Ya va sonando Black Sabbath. Me estaban preguntando información sobre Rata Blanca. Rata Blanca se va a estar representando al estadio de Luna Park el sábado 4 de junio a las 21:30. Entonces ya podés sacar tu entrada para Rata Blanca el sábado 4 de junio. Va a ser el show a las 21:30 en el Luna Park. Ay, ganador, mirá. No lo registro. Ah, me estaban preguntando lo mío. El martes voy a estar, el martes y empezamos de vuelta. Empezamos con lo que dice el Expreso Cumbiro. Y les habla la Rochi. Este martes 19:21 horas. Para toda la juventud y los chicos que quieran escuchar cumbia, va a estar el martes, 19:21 horas. Acá, obviamente, Malvinas, 93.9. Dice, aguante la presión, rock, qué buena onda, aguante la Roche. Saludos para Guillo. Mauricio, un besito enorme, Mauricio. Vamos, dice, va a ser el tema de Callejero Prohibido para vos, dice. Y mi hermana, dice, de Camila Meggi. Saludito para tu hermana y para Camila Meggi. Nos estamos yendo la primera hora. Nos estamos yendo, ¿eh? ¿Habían pedido información de Rata Blanca? Acuérdense, sábado 4 de junio, 21:30. Nos despedimos la primera hora, pero tenemos una horita más, ¿eh? La primera hora nos despedimos con Rata Blanca, Mujer Amante.